Bueno, Mario Mari Compu Che, Mario Mari Compu Lamien, Inche Romina John Espinguey, Tain Love Pulof Resistencia Kusame, Tain Lonco Weichafe Facundo John Esguala Pinguey. Bien, queríamos actualizar un poco la situación del Lonco Facundo John Esguala con relación a la huelga de hambre que había iniciado en la U14 de Esquel. ¿Cuándo comenzó la huelga de hambre y en qué instancia está? Bueno, él comenzó la huelga el 30 de mayo y el día sábado, luego de 18 días, él decidió comenzar una huelga seca, dejar de tomar líquidos, ya que todos sus pedidos que estaba realizando, uno de los principales era la autorización para realizar el Winner's Pantu dentro de la U14, no se le han concedido. Y bueno, y entre ellos también la persecución hacia los dos Lamien, Fausto Yanes Wala y Lautaro González, que tampoco ha cesado. Ellos hoy están con un pedido de captura. Entonces, ninguno de los pedidos que él ha realizado han sido concedidos. La Cámara Federal de Apelaciones de Roca denegó el pedido de la abogada Sonia Ivanov para acceder al Huiñol Tripantu dentro de la cárcel, tal como se hizo en el 2016. Y es por ello que él ha llevado la huelga al máximo, que es en dejar de ingerir líquidos, y teniendo en cuenta que su salud ya venía deteriorada, se deterioró mucho más con la huelga de hambre, pero bueno, seguía ingiriendo líquidos. Ahora, al dejar de ingerir líquidos, su salud está realmente muy complicada, y la verdad es que nosotros, como parte de su comunidad, como familia y como parte del pueblo mapuche, estamos realmente muy preocupados por su situación. ¿Por qué se llega a esta situación de justamente poner en riesgo su vida, teniendo en cuenta que ahora no solo está comiendo o ingiriendo sólidos, sino que además ahora decidió no ingerir líquidos? Esta situación se da porque él lleva, el 27 de junio se cumple un año de detención ilegal. Sabemos que el juicio fue ilegal. Todo lo que pasó en torno a la nueva detención, al nuevo juicio, fue totalmente ilegal. Fue acordado por el gobierno de Chile y Argentina. Y él vio avasallados todos sus derechos. Al estar tanto tiempo alejado de su comunidad, de las ceremonias, para tanto para él como todas las personas de la comunidad, los niños, los ancianos, es realmente importante el Huiñol Tripantu, poder compartir con él y de esa forma también ayudar a que su salud, sobre todo espiritual, pueda mejorar, que ya venía deteriorada. Entonces, a él no le queda otra salida que poner su propio cuerpo en riesgo para que se accedan a derechos que le tienen que ser garantizados, porque él es parte de un pueblo originario preexistente al Estado argentino. Argentina tiene que garantizar que esos derechos sean cumplidos, aún él estando en prisión. Bueno, como ya se ha dicho millones de veces, el convenio 169, la Constitución Nacional también dice que se deben garantizar estos derechos, y al no ser así es que no le queda otra alternativa que poner su propia vida en riesgo. ¿Cuál sería la solución o bajo qué medidas Facundo levantaría esta huelga tanto seca como líquida? Sobre todo ahora en este momento es la realización del Huiñol Tripantu. Ese sería un gran paso para que él pueda deponer esta decisión, y también para que a través de esta ceremonia pueda recobrar fuerza espiritualmente. Tiene mucho que ver el apoyo que se pueda brindar desde afuera, sobre todo del pueblo mapuche. Él hoy lo que más necesita es el apoyo de nosotros como pueblo, más allá de la comunidad o del lugar en donde estemos. Por eso nosotros estamos pidiendo a toda nuestra gente, sobre todo, que se movilice, que haga escuchar su voz de la forma que crea necesario, desde un guillipún, una concentración pública, lo que la gente tenga a mano para poder hacerle llegar el Nehuen al Lonco, y que él se sienta también un poco más acompañado, porque la realidad es que se siente muy solo, y creo que eso es responsabilidad de todos, ¿no? ¿De quién depende la orden, digamos, la autorización? ¿De la U14, del juez Villanueva, de una Cámara Federal? En este momento estaría en manos del Servicio Penitenciario. La Cámara, la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca fue apelada por la abogada Sonia Ivanov, pero sabemos cuáles son los tiempos de la justicia. La celebración se tendría que hacer el lunes 25 de junio, quedan muy pocos días, entonces sabemos que eso no, la decisión no va a pasar por la Cámara, así que hoy la decisión la tiene el Servicio Penitenciario. ¿Han tenido posibilidad de hablar por estas horas de este sábado 16 con Facundo, con el Lonco, en la cárcel? ¿Cuál es el ánimo de él? ¿Cuál es la situación de él? Sí, bueno, él hoy recibió visita y lo encontraron bastante mal, muy débil. Bueno, la semana pasada tuvo algunos episodios de sangrados de nariz, de desmayos, de mareos, y está con muchos altibajos, de momentos está un poco mejor. También tiene que ver con que pueda ver a su gente, entonces eso le hace bien, pero está muy muy débil, está muy tembloroso, no está nada bien, no lo encontraron nada bien. Sin embargo, él sigue con la decisión de avanzar con esta medida hasta que haya una respuesta concreta. Sí, sabemos que él, el compromiso que tiene es con el pueblo, con todo el pueblo mapuche. Entonces él muchas veces lo ha dicho que a él no le interesa perder su vida por su pueblo, y creo que tiene que ver con eso. Él no le tiene miedo a la muerte, y va a seguir hasta las últimas consecuencias. En este momento, que él deponga esta decisión, que el servicio se dé cuenta que tiene que acceder al permiso, depende de nosotros, de los que estamos afuera, y que podemos hacer muchas cosas, porque la verdad es él está muy muy convencido de la decisión que ha tomado y no va a dar marcha atrás. Bueno, por otro lado, lo que prima es la urgencia, no por el tiempo, teniendo en cuenta que no ingerir sólidos ni líquidos no le daría mucho margen de tiempo para justamente recuperarse, y bueno, justamente la vida de él está corriendo serio peligro. Sí, no tenemos mucho tiempo, la verdad es que no tenemos mucho tiempo, así que, como te decía, llamamos a toda nuestra gente mapuche, a las organizaciones sociales de derechos humanos. Sabemos que ha llegado mucho apoyo de muchas organizaciones internacionales, desde Italia recibimos mucho apoyo, pero bueno, en este momento no nada ha cambiado, entonces estamos pidiendo el apoyo de todos, y hacerle llegar nuestro Nehuen y hacer llegar nuestra fuerza a quienes tengan que escucharnos, que no estamos solos, que esto lo podemos cambiar entre todos. Hoy es la salud del Lonco, también tenemos que tener en cuenta que si nos ponemos entre todos, vamos a hacer justicia por Rafael Nahuel, que hoy no hay nada de justicia. Las personas que bajaron su cuerpo para pedir ayuda están siendo buscadas para meterlas en prisión, y el prefecto que disparó no ha sido llamado ni siquiera a declarar. Entonces tenemos que unir todas las fuerzas, sobre todo como pueblo, para que todas estas injusticias cesen. Sabemos que estamos con un gobierno de ultraderecha que quiere crear el enemigo interno, y ellos ya lo tienen creado, que es el pueblo mapuche, así que en este momento es donde tenemos que estar más unidos. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Gracias.